Nuestro devocional para hoy, bendita oración, basado en Mateo 6, versículos 5 al 15. Y tenemos una cita que dice, de no haber sido un hombre de oración, David no hubiera sido nunca un hombre conforme al corazón de Dios. Inicia nuestro devocional de hoy con esta frase inspiradora de un gran estudioso de la palabra del Señor, que vio a través de la historia del llamado dulce cantor de Israel, el rey David, la realidad de una vida conectada a la única fuente inagotable que podía sostenerlo en medio de sus luchas diarias, el Padre Celestial. En el pasaje de Mateo podemos observar instrucciones precisas dadas por el Señor Jesús acerca de las características de la oración. ¿Cómo reprochaba esas actitudes hipócritas, fingidas y orgullosas, solo para recibir el aplauso de la gente? Pero ¿cuánto valoraba la sencillez, la sinceridad y la privacidad de aquellos que en humildad se acercan a su presencia, confiados en su atención y respuesta oportuna a sus peticiones? Nuevamente el Todopoderoso nos hace una invitación muy oportuna. En medio de las situaciones difíciles que podemos atravesar, el mayor consuelo y descanso para nuestras vidas se halla a los pies de Cristo. Expresemos las cosas profundas de nuestro ser y permitamos que allí en lo secreto, en la intimidad, Él nos hable, Él se revele, Él nos recompense. ¿Qué esperas? Oremos. Padre Celestial, queremos cada día permanecer conectados contigo, confiados en tu cuidado y fidelidad para nosotros. Ayúdanos a tener encuentros de calidad en tu presencia, donde crezcamos no para ser vistos por otros, sino para ser escuchados únicamente por ti. Mateo 7, versículos 7 y 8 nos dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Dios les bendiga.